Bueno, pues hoy tenemos una conversación muy interesante con Emilio Carrillo, con el que ya tenía yo ganas de hablar de Ho'oponopono, porque Emilio Carrillo, en mi último libro, Taller de Ho'oponopono, él me cedió un extracto de tu libro Buscadores, en el que hablas de Ho'oponopono, ¿no? Y recuerdo que tuvimos una charla por teléfono y me dijiste una frase que me encantó, que yo ya siento que es así sobre Ho'oponopono, porque lo he podido experimentar en mi propia vida. Y lo veo, ¿no?, en muchas personas que practican, en todo el mundo, que practica de la forma correcta, como digo yo, que Ho'oponopono es una gran técnica de autosanación. Yo, para mí, tiene tres puntos muy importantes, que es de los que, si te parece, vamos a ir hablando, que al final Ho'oponopono, yo creo que todas las técnicas, las buenas técnicas, esto de bueno o malo, pero bueno, para que nos entendamos, lo que persiguen es elevar el estado de conciencia, y que definamos nuestro yo en el amor, que es para lo que hemos venido, ¿no? Que recordemos quiénes somos, que no somos un ego en un cuerpo físico y que tenemos esa esencia divina, y si vivimos desde ahí, pues todo cambia, ¿no? Y entonces la vida se vuelve como muy mágica. Y yo siento que eso es lo que hace Ho'oponopono al borrar esa programación negativa, esos archivos, como dices tú, dañados, o revalorizar los archivos de amor, ¿no? A partir de ahí yo siento que empieza... damos permiso a esa parte nuestra, sabia, esa inteligencia universal, esa divinidad, da igual, ¿no?, como cada uno quiera llamarlo, y que nos va guiando, ¿no?, en cada momento, y sobre todo salimos del yugo del ego, ¿no?, de esa culpa, de ese miedo constante que muchas veces nos bloquea muchísimo. Yo lo he experimentado, ¿no?, en mi propia vida. Entonces, hay un punto en Ho'oponopono. Ahora vamos a ir un poquito hablando de todo esto, pero hay un punto que a veces, yo siempre es el primero que comienzo a hablar en los cursos y que yo lo tengo muy integrado en mi vida. Al principio pues también me costaba un poquito, pero ahora siento que lo tengo integrado, que es ese 100% responsabilidad, ¿no? Y como se dice en un curso de milagros, siempre estás enfrente de ti mismo. Entonces, ¿qué nos dirías tú del 100% de responsabilidad? Sí, María José, efectivamente empecé a interesarme por el Ho'oponopono hace más de 10 años y en el libro Buscadores, que si no recuerdo mal fue publicado en octubre del 2007, hay un epígrafe que dediqué a él. Los temas que dentro del Ho'oponopono a mí me interesan resaltar tienen que ver efectivamente con lo que tú también has resaltado, aunque hay una cuestión previa que creo que merece la pena reflexionar, ¿no? Estamos en una época donde cuando se tratan temas concienciales, espirituales, de crecimiento personal, etcétera, somos muy dados a, entre comillas, inventar. Y hay muchas personas que, desde el mayor respeto lo digo, cosas que tienen una enorme trayectoria y vienen de muy lejos, le cambian un poquito la cara para ahora poner sobre la mesa algún tipo de metodología, algún tipo de técnica que puedan decir que es suya. Eso es una forma de actuar. Yo creo que hay una forma de actuar distinta, que es la de reconocer que las grandes tradiciones espirituales que nos anteceden prácticamente han tocado todos los palos. Y todos los grandes sabios y sabias, todos los grandes maestros y maestras han dejado a nuestra disposición un legado espectacular, que lo que nos corresponde fundamentalmente es reconocerlo, por supuesto integrarlo, y después, sin duda ninguna, compartirlo, divulgarlo. Porque la labor de divulgación, que es la que tú realizas con el Ho'oponopono, es importantísima, porque tradiciones que vienen de tan atrás, y estamos hablando del Ho'oponopono, bueno, que se pierde la noche de los tiempos, ¿no?, en los mares del sur, ¿no?, es decir, se pierde la noche de los tiempos. Es evidente que hace falta una adaptación al momento, hace falta una adaptación en el lenguaje, hace falta una adaptación en las herramientas, pero sin olvidar que, como tradición, su fundamento vienen de muy atrás. Y yo creo que esto es importante, ¿no?, ponerlo de manifiesto. Y además eso incrementa, por así decir, los fundamentos de lo que estamos hablando, porque estamos haciendo referencia a una sabiduría ancestral sin edad, de la que la humanidad va bebiendo casi sin darnos cuenta, y que nos va llegando a nosotros a través de esos grandes sabios y sabias. El Ho'oponopono es una magnífica manifestación de esto. Cuando has hecho la introducción, has hablado en primer lugar de algo que es lo fundamental. Cuando estamos tratando temas concienciales y espirituales, cualquier cosa que hagamos, lo que nos debe es servir para trascender de nuestro yo físico, mental y emocional, de lo que a mí me gusta denominar el coche. Es necesario, sí. Es necesario ir más allá del coche. Y una técnica conciencial espiritual, una metodología o una reflexión, para que sea realmente conciencial o espiritual, tiene que aportarte el grano de arena para ir más allá. Ir dándote cuenta de que tú no eres María José y yo no soy Emilio, aunque estemos encarnados, tú eres María José y yo en Emilio. Y eso ya empieza a estructurar la vida de otra forma. Tu mente se empieza a estructurarse y empieza a funcionar de un modo distinto, y poco a poco empieza también a producirse una labor de desapego de lo que hasta ese momento estabas totalmente apegado, porque de verdad te estabas tomando demasiado en serio el personaje con el que estás andando en esta vida física. Y unido a ello, tú también lo has dicho maravillosamente, cuando vas percibiendo eso en ti, lo vas percibiendo en el otro. No solamente es que tengamos tú o yo ese conductor al que yo hago referencia, que está encarnado en el coche para experienciar la vivencia humana, es que lo tengo yo, y ese conductor tiene una cualidad intrínseca, innata, profunda, divina, infinita y eterna, pero también lo tienes tú. Y eso nos ayuda a ir saltando sobre otra de las grandes barreras que tenemos actualmente en nuestra vida, que es la separación. Tantas cosas, tantas barreras, tantas fronteras, tantas cosas que nos diferencian o que queremos que nos diferencien del otro para meternos en ese falso yo en el que estamos. Entonces, en la medida en que uno va trascendiéndose al personaje, también va dándose cuenta de que los otros también son mucho más que el personaje y que hay unos nexos de unión muy profundos. Y finalmente, la reflexión que señalabas en cuanto a la responsabilidad. La mente, esta idea que vamos ahora a desarrollar, María José, no le gusta demasiado. De hecho, cuando nos observamos a nosotros mismos, la autoobservación es fundamental, ¿no? Y observamos también el mundo que nos rodea, vemos con qué facilidad siempre estamos responsabilizando a los otros de lo que ocurre. La culpa es de los otros, sean personas o, en último caso, el azar, la buena suerte, la mala suerte. Siempre estamos echando la culpa, estamos echando balones fuera. Adiós. O a Dios incluso, efectivamente. Eso no, efectivamente. No existe, ¿no? Ningún Dios que castiga, ni que quita, ni que da, ni que pone, ni que... Nada, ¿no? Nada, efectivamente. Así es. Y, sin embargo, esa es la práctica en la que, sin darnos cuenta, no, nos metemos. Sí, ¿no? Sí, por supuesto. Lo que se nos señala en Ho'oponopono, al hilo de lo que nos dicen tantas tradiciones espirituales, por favor, no mires fuera. No, mira hacia ti, busca en ti y darte cuenta que la responsabilidad de tu vida es enteramente tuya, que la responsabilidad es tuya al 100%. No al 90, al 95, al 99, sino al 100%. Y que todo lo que ocurre en tu vida, todo, y también, por supuesto, en la vida de los demás, tiene un significado profundo, que te está hablando de ti mismo, que te está hablando de lo que ha de ser tu sendero en el desarrollo espiritual. Entonces, esa llamada a la responsabilidad me parece que es clave. Ahora, si quieres, la desarrollamos más, pero es enormemente importante, porque nuestra mente siempre, siempre intenta echar balones fuera y que la culpa es de los otros. Además, el tema del 100% responsabilidad es lo que dices tú. Al final, las verdades absolutas, que hay pocas realmente, pero están en todas las grandes filosofías. Incluso el tema de la proyección en psicología lo estudiamos. O sea, estamos siempre proyectando a un nivel más psicológico mis creencias, mis emociones. Y a veces digo, ¿no? Y a mí me ha pasado, ¿no? Es que esta persona tiene miedo, es que esta persona tiene miedo, es que la gente está sola, ¿no? La gente está sola. Al final es, ¿quién se siente solo? ¿Quién tiene miedo? O sea, una forma muy clarita de entender esa 100% responsabilidad, ¿no? O esta persona me está haciendo, que yo siempre, aquí hablo de un tema que a mí me gusta mucho, benditos maestros, como digo yo, pero a veces tenemos esos benditos maestros, porque son benditos maestros, y hay que darle las gracias, a veces se disfrazan de verdugos. Y entonces, claro, ahí a veces entender ese 100% responsabilidad es como que puede costar, ¿no? Yo siempre digo que si viene un cartero a tu casa con una multa, pues tú no te enfadas con el cartero ni le pegas, ¿no? En la vida, coger la multa, bueno, pues oye, ves el mensaje, ¿no? Pero en la vida vamos a por el cartero, ¿no? O sea, no queremos entender que... Porque a mí en el 100% responsabilidad, yo creo que donde más se ve el 100% responsabilidad es en lo que yo llamo los maestros verdugos, entre comillas, los agentes, los actores, porque al final todo es una película, ¿no? Y siempre tienen un mensaje muy importante para nosotros. Y a veces nos lo dan de una forma más bonita, esos maestros más amorosos, todos lo son, o a veces nos lo dan de una forma un poquito más brusca, que yo, por lo menos en mi caso, he visto que antes, que tampoco es necesario sufrir, simplemente que no nos hemos enterado antes del mensaje. ¿Qué nos dirías tú de estos maestros verdugos, entre comillas? Sí, sí. Me gusta utilizar un símil, que es que nuestra vida, la tuya, la mía, la de cualquiera, la iniciamos y la desarrollamos en el vagón de un tren. En ese vagón de tren, tú o yo, tú en el tuyo, yo en el mío, nos mantenemos constantemente. Es nuestra vida. Y ese vagón va pasando por distintas estaciones. Y en ese vagón se va subiendo y bajando gente. En tu vida se sube y se baja gente, en mi vida se sube y se baja gente. Hay gente que está más tiempo, hay gente que está menos tiempo, hay gente que está mucho tiempo. No sé, por ejemplo, la relación con un hijo, a lo mejor relaciones de pareja que se extienden mucho en el tiempo. Y después hay muchísima gente que se sube y que se baja, que se sube y que se baja. Así es la vida. Y cada uno va en su propio vagón, con independencia de que cuando vas profundizando vayas llegando a darte cuenta de que hay unos nexos de comunión entre todos los seres humanos muy fuertes, de la forma que antes comentábamos. Pero para centrarnos ahora en lo que tú planteas, nadie que se sube al vagón se sube por casualidad. Exacto. Y nadie que se baja del vagón se baja por casualidad. Si alguien aparece en tu vida, eso tiene que ver contigo. Ten en cuenta que es tu vagón al que se ha subido. Tú dirás, bueno, pero esa persona también va en su tren, y si él se sube en mi vagón, entre comillas, yo me estoy subiendo en el suyo, en lo que es su vida, sin ningún tipo de duda. Pero claro, para que la conciencia la podamos enfocar, tienes que enfocarlo desde tu experiencia. Y desde tu experiencia, quien se ha subido a tu vagón es esa persona, o la que se ha bajado es esa persona. Pues bien, de la cantidad de gente que se sube, de la cantidad de gente que se baja, estén más tiempo, estén menos tiempo, todos se suben por algo, y todos son maestros, todos. El que está un segundo, es decir, la persona con la que te cruzas tangencialmente en un metro, no es casual, tiene su sentido profundo. No digamos ya cuando hay una interrelación mucho más estrecha. Y por supuesto que lo que la mente tilda, lo que la mente dice acerca de esa persona que se ha subido al vagón, si es buena o es mala, si te está haciendo bien o te está haciendo mal, lo cierto es que esa persona, si está en el vagón, es porque te está apoyando. Y eso sí, la ayuda, a mí me gusta decir que es directa e indirecta. Esos maestros te ayudan directamente, esos maestros que son todas las personas que se han subido a tu vagón, te ayudan directamente cuando te dan un abrazo, cuando te dan ánimos, cuando te dicen venga para adelante, cuando te dice qué bien los estás haciendo, venga, cuando te da ese tipo de aliento que el ser humano tantas veces necesita. Ese maestro te está aportando una ayuda directa. Pero cuando lo que tienes delante es una persona que te está haciendo la puñeta, que te está insultando, que te está poniendo problemas, que te está haciendo la vida imposible, es exactamente igual. Es también un maestro que te está sirviendo a ti mismo, te debe servir a ti mismo, a ti misma, para tu proceso de desarrollo. Cuando empiezas a darte cuenta de esto, María José, y concluyo con otro símil, ya que estamos hablando metafóricamente, que creo que es muy útil para que podamos expresar mejor lo que sentimos en el interior. Todos los cuentos infantiles, bueno, muchos cuentos infantiles, mantienen la tradición del célebre sapo que aparece de pronto en el camino y que realmente lo que esconde es un príncipe o una princesa. Bien, vamos a reflexionar sobre esto porque es muy importante. En nuestra vida aparecen sapos. Esos sapos que la mente rechaza, esos sapos que la mente no quiere. Pueden ser personas, pueden ser circunstancias, situaciones, hechos, y la mente lo rechaza. El cuento infantil, que es lo que me está diciendo, no lo rechaces, abrázalo. Percibe que ahí hay un mensaje, como tú dices, un mensaje para ti, y abrázalo, bésalo, en el lenguaje del cuento. Y cuando lo besas, eso que era un sapo se convierte en un príncipe o una princesa, y puedes percibir que esa circunstancia o esa persona que tú estabas poniéndole el signo negativo realmente traía para ti algo que entiendes que es un auténtico regalo, una auténtica bendición. Lo cual, y concluyo, no justifica ni quiere justificar nada. Es decir, la persona que se comporta con violencia, la persona que se comporta con desamor hacia otro, allá ella con ella misma, es decir, allá ella con ella misma, está en su proceso, está en su camino, y eso para ella tendrá sus propias consecuencias. Pero para ti, para ti, sin juzgar lo que está haciendo y sin justificar lo que está haciendo, esa persona te está trayendo un mensaje muy importante, te está trayendo normalmente un auténtico regalo, una auténtica bendición. Normalmente el ejemplo que pones es un ejemplo que, ¿quién no lo ha experimentado? Yo lo he experimentado. Y en los cursos, en los talleres o con mi círculo de amistades, es que todos lo vemos, ¿no? Por ejemplo, muchas veces el maestro, precisamente, cuando te dice se comporta mal, se comporta agresivo, ¿no? Que también te está reflejando tu propia agresividad, que la tenemos, ¿no? Porque el tema de la sombra también es un tema para hablar largo y tendido, porque todos tenemos luz y oscuridad. No es que haya verdugos, maestros, y nosotros somos, también seremos maestros verdugos, ¿no? De todo el mundo, ¿no? Al final. Pero muchas veces lo que nos están intentando mostrar es, por ejemplo, pon límites, quiérete a ti mismo, y desde el amor, desde la firmeza, pero no desde la rabia, pon límites, que es una forma magnífica de quererte y respetarte, ¿no? E incluso muchas veces estos maestros son pactos prenatales. Está pactado que esto sea así. Yo siempre digo que son almas que para el ego son un fastidio, ¿no? Y dice, por favor, ¿por qué me ha tocado esta persona aquí? Y ya empecemos a hacernos las víctimas, porque nuestro ego juega así. Pero realmente son almas que nos quieren mucho y que... Ya hablo de pactos prenatales, ¿no? Que yo siempre digo, a veces no sabemos si yo traigo un maestro, verdugo entre comillas, por mi vibración de complaciente, por mi vibración de que voy de víctima o de que voy de rescatadora, pero también muchas veces a mí me fascina ese tema, son pactos prenatales y son almas que realmente nos quieren mucho y nos están intentando mostrar el aprendizaje que seguramente mi alma ha decidido, ¿no? para esta reencarnación. Yo por lo menos lo veo así. No sé si nos quieres decir algo de los pactos prenatales, porque también es un tema que a veces como que... Sí, a mí me gusta llamarlo, me parece estupenda la acepción pactos prenatales, y a mí me gusta llamarlo pactos de amor. Sí, exacto. Porque, mejor, más bonito. Y porque se hacen en un plano donde lo que realmente somos está desprovisto de las envolturas físicas y realmente vibra mucho más en amor. Y es ahí, en ese plano, donde nuestras dimensiones álmicas realizan acuerdos, realizan pactos. Pactos que una vez que estamos aquí nuevamente encarnados y envueltos en la materia, a nuestra mente concreta le puede resultar trabajoso el entender. Pero yo de verdad he podido hacer un pacto de esa naturaleza. Pues sí, pues sí. Por ejemplo, muchas corrientes espirituales, lo percibo personalmente también así, nos hablan de que antes de encarnar elegimos a nuestros padres. No sé, el libro, el mal traducido como título, el libro tibetano de los muertos, lo narra muy bien, ¿no? Entonces, como el alma, antes de encarnar, elige a los padres. Cuando estamos aquí, puede parecer increíble, a muchas personas me lo han dicho, y dicen, es que me parece increíble que me digas que yo he elegido a mi padre, o que yo he elegido a mi madre, ¿no? Cuando mi padre ha hecho no sé qué y mi madre no sé cuánto, ¿no? Bueno, pues lo has elegido. Y hay un pacto de amor, efectivamente. Yo insisto mucho en el hecho de que eso no justifica a nadie. Es decir, si un padre ha abusado de una niña pequeña, yo no estoy justificando al padre en el abuso hacia su hija. Lo que le estoy diciendo a la hija es que ella sí eligió a su padre. Y que posiblemente las experiencias que está viviendo con su padre tengan que ver con el sendero que ella quiere recorrer en esta vida. Y que, sin justificarlo, sí tiene que intentar extraer el mensaje profundo. Un mensaje profundo, María José, que muchas veces distorsionamos, pero porque no le dedicamos un mínimo de reflexión. Estamos hablando, por ejemplo, de... le ocurre a muchas personas los problemas que tienen de reconocimiento. Hay una falta de amor a uno mismo y buscamos el reconocimiento de los demás. Totalmente. Y claro, la primera esfera donde se busca ese reconocimiento es en la familia, es la primera esfera. Tus padres, tus hermanos, tus familiares más directos. Y ahí, desde que eres un niño, un adolescente, estás buscando reconocimiento. ¿Qué es lo que sucede? Que cuando buscamos reconocimiento, nos estamos poniendo por debajo. Nos estamos haciendo enanitos en comparación con los que nos rodean. Fíjate, no es que los otros nos estén haciendo enanitos, sino que nosotros mismos, en la búsqueda de ese reconocimiento, en la búsqueda de qué van a decir, voy a portarme de como ellos dicen para que de esa forma me valoren, cuando hago cualquier cosa estoy pendiente de ver cuál es su juicio, si le parece bien, si le parece mal. Entonces somos nosotros los que nos vamos empequeñeciendo. Sí, claro. Y nos encontramos que nos miran por encima del hombro. Claro, te miran por encima del hombro porque tú mismo, tú misma, te has empequeñecido. Yo siempre digo, perdona, que si nos invaden, nos dejamos invadir. Claro. Es que todo es nuestro, no es como, me invaden, no, te dejas invadir. Efectivamente. ¿No? O sea, no hay, si no, el juego no se puede dar. O sea, tú te tienes, el primero que hace el movimiento de permitir, por ejemplo, una invasión, somos nosotros mismos, ¿no? En este ejemplo, efectivamente lo remarco, no es que ellos se hagan más grandes. O no es que ellos te tiren para abajo para hacerte más pequeño, ¿no? Es que tú mismo, tú misma, por tu actitud, por tu comportamiento, por tu forma de afrontar la vida, te estás empequeñeciendo. Y entonces te quejas de que te ningunean, de que no te hacen caso, de que te ignoran, de que no te reconocen. Eres tú mismo, eres tú misma la que te estás impidiendo el que salga de ti lo que realmente eres. Y si no sale de ti lo que realmente eres, ¿qué puedes esperar que los demás digan de ti? Los demás te van a ningunear simplemente porque tú no te estás poniendo donde te corresponde, ¿no? Y mientras que nos mantengamos en esa dinámica, lo único que vamos a conseguir es ninguneo y ignorancia por parte de los otros. Cuando por fin llega el día en que nos damos cuenta, nos empezamos a amar a nosotros mismos, nos vamos posicionando, pues entonces nosotros vamos creciendo y vamos entonces ocupando ese espacio y nos va ya dejando de importar lo que los demás puedan decir, y entonces precisamente cuando los demás empiezan a tener una valoración positiva de ti, exacto, aunque ya en ese momento te importó un bledo. Es que todo es así, ¿no? Al final cambio yo, cambia el mundo, ¿no? Sí. Porque además, claro, ya un poquito más centrados en Ho'oponopono, Ho'oponopono te lo dice también, te dice, con todas las personas que están en tu realidad, con todas, que antes lo nombrabas, todos los que suben al tren, compartes memorias, ¿no? Memorias, una información, como queramos, un lazo energético, con las personas que tienes vínculos familiares, estos padres maravillosos que hemos elegido sin duda, o todo el árbol genealógico, troncos de memorias, ¿no? Y lo que se borra de ti, se borra de los demás, te dice Ho'oponopono, parientes, antepasados, o sea, futuras generaciones, todo el mundo se beneficia de tu limpieza. Pero sí que es cierto que muchas veces hay un malentendido con yo lo veo así, ¿eh? Que es, vale, yo voy, la gente dice, pues yo hago Ho'oponopono y ya está, ya todo se va a recolocar. Y a veces la vida también te pide, porque es parte de tu evolución y de reafirmarte en tu amor a ti mismo, que pongas esos límites. Y lo que dices tú es que pasa siempre, yo también lo veo siempre. Cuando tú te posicionas en tu lugar desde una sana autoestima, los demás solamente pueden valorarte, porque si tú te valoras, los demás te valoran, ¿no? Y por eso Ho'oponopono a mí me encanta, porque habla de lo que hablan todas las grandes filosofías. Es como, yo siempre digo, si es que está todo inventado, ¿no? Y entonces, a mí eso me parece maravilloso. El tema de los padres, yo estoy totalmente... Pero además, ¿cómo no vamos a elegir a los padres? Si con los padres, yo trabajo mucho el tema del niño interior, de la infancia, si es que empieza todo con los padres. Si es que si estamos aquí, estamos aquí, ¿no? Yo lo tengo clarísimo, para evolucionar en conciencia y definir nuestro yo en el amor, no en el temor, es que empieza todo con los padres ya. Es la base de nuestra vida emocional, la infancia. Hemos elegido con ellos a nuestro árbol genealógico, al elegir a los padres, ¿no? A nuestro nivel sociocultural, a todo, ¿no? Entonces, yo creo que libera mucho cuando los empezamos a ver como lo que son, verdaderos maestros, aunque a veces hagan el papel de la bruja del cuento, ¿no? Antes hablando de los cuentos, tú del sapo, yo de la bruja, que a veces no es fácil hacer el papel de la bruja del cuento, ¿no? Y muchas veces yo siento que con los padres se ha pactado y que son almas que nos quieren infinitamente y que nos están brindando un aprendizaje, ¿no? Claro, y en ese finalmente estamos hablando, hemos empezado a hablar de responsabilidad, de que todo es responsabilidad de ti mismo, y eso también nos lleva a hablar de lealtad y de compromiso con uno mismo. Y esa lealtad y ese compromiso nos tiene que servir para afrontar situaciones como la que hemos compartido, de buscar el reconocimiento de los otros, que tú mismo te vas ahí haciendo un enanito frente a los demás, pero también, y esto enlaza con lo que han dicho personas, vamos, maestros tan insignes como por ejemplo Cristo Jesús, cuando se nos decía, ama al prójimo como a ti mismo. Ese como a ti mismo que se nos olvida, ¿no? Se habla mucho de amar al prójimo, lo cual es magnífico, pero la frase completa de Cristo Jesús es ama al prójimo como a ti mismo. En cuanto que para amar a los demás tienes que amarte a ti. Esto puede parecer a la mente, le genera confusión, porque la mente concreta, funciona muchas veces en clave puramente egocéntrica. Y cuando se habla de amor a uno mismo, estás pensando en clave egoica. Pero no es así, el amor a uno mismo es simplemente es reconocerte a ti, reconocerte tal como eres en este momento y reconocer, por supuesto, lo que es tu esencia, ¿no? Esa esencia álmica y espiritual, esa esencia divina, ese conductor que está en ti. Y en la medida en que vamos amándonos a nosotros mismos en este sentido, que no es egoico, sino que tiene un aspecto conciencial fundamental, es cuando más podemos hacer cosas por los demás, es cuando más podemos amar por los demás. Mientras que tú no te ames a ti mismo, el amor a los demás es puramente voluntarista. Es que lo que no tienes no lo puedes dar. O sea, si tú no te quieres a ti mismo, no estás dando amor. Sí. Luego hay una cosa que me ha encantado que dices. Siempre estamos el ser humano con la lealtad a los demás. Y yo a veces digo, ¿y por qué no somos más leales con nosotros mismos? Que es la verdadera lealtad, ¿no? Y desde ahí es cuando se puede, lo que dices, se puede amar, ¿no? Lo que pasa es que nuestro ego, este concepto lo entiende como egoísmo, ¿no? Pero además sí. Jesús, el mensaje, además a mí la figura de Jesús, yo siempre lo digo, me encanta, porque para mí la figura de Jesús, fuera de cualquier connotación religiosa, tiene un mensaje de amor, pero empezaba con el amor a uno mismo. No, él quiere a todo el mundo, entre comillas, porque no puedes querer a nadie si tú no te quieres. Y al final esto es la paranoia del ego, ¿no? Que además el ego, una de las grandes paranoias, de los engaños del ego, es tremendamente listo, es el sacrificio, ¿no? Es que yo quiero a todo el mundo y la gente no me quiere a mí con lo que yo he hecho yo por ti, ¿cómo puedes hacerme esto, por favor? La culpa, ¿no? Esa gran emoción de manipulación con la que manipulamos y nos manipulan, ¿no? Y que nada tiene que ver con el amor Porque lo que dices, ¿no? Yo veo que cuando de verdad nos queremos o nos empezamos a querer, es cuando de verdad empezamos a querer a los demás. Y creo que además es algo que se experimenta, ¿no? Entonces yo creo que es lo más bonito al final. Y Ho'oponopono para mí es amor y te ayuda mucho. Yo creo que al final es que todo se eleva al estado de conciencia. Puede ser cuando estamos más en el ser y no en el ego, y no es que no tengamos ego, yo lo sigo teniendo. Es cuando uno empieza de verdad a entender todo esto y empiezas a entender que la persona más importante para amar eres tú mismo y la persona con la que tienes que ser leal realmente eres tú mismo. ¿No será esto vivir en coherencia? Así es. Mira, haciéndolo muy coloquial, tradiciones espirituales antiguas, leyendo o estudiando hinduismo, budismo esotérico, aportaciones de escuelas brahmáticas, extrayendo de ahí a lo que quiero ir, podría decir coloquialmente que en esa dinámica conductor y coche, que somos conductores encarnados en el coche para experienciar la vivencia humana, pasamos muchas vidas creyendo que somos el coche. No pasa nada, forma parte del proceso. Nuestra dimensión álmica va poco a poco avanzando en autoconsciencia y eso hace posible que una encarnación ya por fin empieces a percibir que eres mucho más que el coche. Todo debe quedar un recorrido, ¿no? Porque para que ya no solamente percibas que eres el conductor, sino que empieces a vivir en coherencia con lo que realmente somos, que en último caso es una esencia divina, aún queda un recorrido. Pero expresándolo coloquialmente, lo que se nos viene a decir es que para que te des cuenta que no eres el coche y por fin empieces a percibir que eres conductor, necesitas 100 encarnaciones. Y una vez que te has dado cuenta, ya el proceso espiritual que nos queda, el proceso conciencial que nos queda en el plano humano, son 10 vidas, entre comillas, son 10 encarnaciones. No hay que tomar ni el 100 ni el 10 en serio, ¿no? No es literal, ¿no? Pero sí sirve para que nos hagamos una idea de la importancia que tiene ese momento en una determinada vida, que puede ser esta en la que estamos, que por fin nos hemos dado cuenta que el personaje que estamos interpretando, entre comillas, que es maravilloso, pero no deja de ser un personaje en el contexto de algo que va mucho más allá, que tiene una esencia infinita y eterna, y el aspecto álmico que está creciendo en autoconciencia ahora en esta vida gracias a lo que está viviendo en ese personaje, ¿no? Yo creo que esto es importantísimo. Y es muy importante también, María José, el darnos cuenta. Sería con una frase, dejar de identificarnos con el personaje. Con el personaje. Es como lo que se dice siempre, que se nos invita a ser un testigo, ¿no? A veces nos tenemos que mirar como desde arriba, ¿no? Yo a veces incluso escucho la paranoia del ego, pero la acepto, está bien, yo también tengo un ego, ¿no? Es como que sabes que no eres tú esa voz, que está ahí, a veces te posee y te descentra totalmente, pero que no eres tú, ¿no? Entonces ahí también empieza un cambio, creo. Efectivamente. Ahora mismo, vamos. Sí, yo interpreto en esta vida el papel, entre comillas, de Napoleón, tendría que estar loco para pensar que yo soy Napoleón. Y cuando me bajo del escenario, no soy Napoleón, porque no soy Napoleón. Y al vivir, eso sí, al aprenderme la obra de teatro, al vivir el personaje de Napoleón, aprendo cosas. Eso es lo que hacemos en definitiva, vivir experiencias con un personaje, con otro personaje, del que vamos extrayendo a través de la experiencia autoconsciencia. Y en este contexto es también clave, viene al hilo de todo lo que venimos compartiendo, que en esa lealtad con uno mismo, ese compromiso con uno mismo, ese amor a uno mismo, no podemos caer en el autoengaño. Es decir, hay por ahí una obra de teatro que se llama El retrato de Dorian Gray, donde a Dorian Gray le regalan un retrato muy bonito de él que pone en el salón de su casa, una mansión en la que vive. Pero en función de sus actos, y como él va teniendo comportamiento, entre comillas, egoico, de baja vibración, el retrato se va como convirtiendo en un monstruito. Y claro, la figura suya se empieza a deteriorar, que es lo que hace que lo sube al desván, porque no lo quiere ver. Pero en el desván el cuadro se sigue deteriorando. ¿Qué es lo que hacemos nosotros muchas veces en nuestra vida? Tú antes te hablabas también de las sombras, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos en nuestra vida? Que no queremos ver la realidad, nos autoengañamos. Entonces la autoobservación es clave. En muchas corrientes espirituales se habla de vivir con la nariz vertical, nariz vertical. La nariz vertical es eso, oye, autosérvate, porque si estamos en el sendero de nuestro desarrollo espiritual, nuestro crecimiento como persona, el punto para dar el siguiente paso, el punto es donde estás tú actualmente. En ese sendero, ¿dónde tienes que arrancar? ¿Dónde estás? Es que lo demás es una quimera mental. Aceptando lo que hay, ¿no? Y tienes que aceptar plenamente lo que hay, si no, ¿de qué estamos hablando? Es un puro autoengaño y se nos puede pasar la vida entera, la encarnación entera en ese autoengaño sin sacarle ningún jugo a esto porque nos estamos haciendo quimeras mentales. Entonces, reconocernos como somos, reconocer cuáles son nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestros comportamientos, nuestras conductas. Ese retrato de Dorian Gray que podemos tener, tienes que sacarlo del desván, tienes que ponerlo delante, tienes que aceptarlo. Y ese va a ser un elemento clave para que puedas seguir avanzando, ¿no? Y a partir de ahí lo que se nos dice es, nariz vertical, mirada horizontal. Lo decía, por ejemplo, el maestro Dogen, ¿no? El maestro que hizo tanto por el desarrollo del budismo y del zen en Japón. Decía él, hay que vivir con nariz vertical, mirada horizontal. Nariz vertical, aquí ahora, obsérvate, está atento a ti mismo, sin agobios, pero por favor no te autoengañes, porque tú eres el principio, tú mismo eres el sendero, y en lo que estás y cómo eres ahora mismo, eres el arranque de ese sendero. Y después la mirada horizontal, en cuanto que tenemos que saber a dónde queremos llegar. Esa es la mirada horizontal. Toda la atención en el presente, faltaría más, pero también es importante saber a dónde queremos llegar. Y yo creo que lo vamos sabiendo cuando nos miramos dentro, cuando miramos nuestro corazón. Lo que queremos es vivir en amor. Lo que queremos es vivir de una forma muy distinta a la que tiene la sociedad actual, pero no olvidamos de la sociedad, nos centramos en nosotros mismos, que realmente lo que somos, nuestra divinidad, se haga presente, ¿no? Y que la sabiduría, compasión, se haga presente en nuestras vidas, ¿no? Y eso tiene que ser el horizonte, ¿no? Esa mirada horizontal a la que debemos tener. Y finalmente, la vida se resuelve y es así de sencilla, nariz vertical, mirada horizontal. Y vas disfrutando de la vida, con una vida alegre, con una vida sencilla, y vas empezando a comprobar que la vida efectivamente es mágica, que todo tiene su sentido, que nada es casual, que todo en última instancia tiene que ver contigo y depende de ti, que todo es responsabilidad de ti mismo, y todo cambia, claro, a partir de ahí todo cambia. Vale, entonces un punto muy importante, una cosa que a mí me parece muy interesante y que yo, en mi propio proceso, porque al final es todo nuestro, ¿no? Como se dice, Ho'oponopono, los terapeutas pensamos que hemos venido a sanar al mundo y hemos venido a sanarnos a nosotros mismos. O sea, al final, todo es nuestro, ¿no? Pero a mí me ha servido mucho, me sigue sirviendo, porque ahí estoy, efectivamente, reconocer mi sombra. Porque además en esta dimensión todo tiene luz y todo tiene oscuridad, cosa que también a mí me da como mucha tranquilidad, porque es que todo, o sea, yo todo lo que observo tiene luz y tiene oscuridad. Y pues está bien, pues hay que aceptarlo, ¿no? Es el juego de esta dimensión. Pero también nosotros, y sin embargo muchas veces hay mucha alergia, porque claro, nuestro ego no quiere hablar de esto, ¿no? Es como, para nuestro ego somos perfectos, el personaje es perfecto, tiene que mostrarse perfecto y hacer todo perfecto. Perfecto según lo que se supone que quieren los demás, claro, no lo que quieres tú. No esa lealtad a ti mismo, ¿no? Entonces, es como que creo que sirve mucho para ir en ese proceso de elevar nuestra conciencia, el reconocer que tenemos oscuridad. Y que no pasa nada. Y además cuando la aceptas, lo que decías, ¿no? Evitar el autoengaño. Cuando aceptas que tienes oscuridad, que tienes cosas que mejorar, que al conocer tu sombra y aceptarla, ya la estás alumbrando, ya le estás dando luz y empieza a perder fuerza. Y cuando te vaya a salir, como tú la conoces, la vas a parar. Simplemente, no es cuestión de, ah, voy a dejar salir mi sombra aquí sin sentido, ¿no? Eso por un lado, ¿no? Porque a mí eso me parece como importante, ¿no? Luego, el autoengaño que a veces tenemos el ser humano, de creer que nuestra vida es perfecta. O sea, es como, no, si mi vida es perfecta. Yo muchas veces en los cursos, sobre todo del niño interior, que es muy emocional, o Ho'oponopono, no, si mi vida es perfecta. Yo digo, entonces, ¿qué haces aquí? ¿Por qué no reconocemos que a veces nuestra vida, bueno, lo de perfecto, ¿no? Querríamos hacer cambios que no hacemos porque tenemos miedo. Y cuando empiezas a aceptar ese miedo y aceptar lo que hay en tu vida descarnadamente, aunque al principio te pueda doler, ¿no? Que también tenemos como demasiado miedo a lo que llamamos emociones negativas, cuando yo creo que son parte de la vida. O sea, el dolor, decía Buda, ¿no? El sufrimiento es opcional, pero el dolor es inevitable, ¿no? Y cuando aceptamos lo que hay en este momento, ¿no? Tengo defectos, tengo oscuridad, yo le llamo fortalezas o debilidades, ¿no? Pero tengo oscuridad, ahora querría cambiar esto en mi vida, ahora, pues sí, tengo ego, y a veces me viene el ego, puede empezar un cambio importante, creo. Porque aparte, que creo que yo, como lo vivo, es que al hacer Ho'oponopono y practicarlo, se da mucho más fácil. Pero como yo siempre digo, la divinidad, tu esencia divina, va a hacer tu parte, pero tú también haz la tuya en esta dimensión. Y es tomar conciencia, al final, lo que quería resumir, es que nos conozcamos. Estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Que lo más importante es autoconocimiento, observarnos continuamente, el juego de la atención constante de nosotros mismos. Y es cuando uno creo que empieza a entender lo que quiere decir Ho'oponopono, que es mucho más profundo de lo que puede parecer, ¿no? Y como yo siempre digo, poco haces si repites solo mantras, los mantras, el gracias, te amo, los que sea, y no te estás observando, ¿no? Porque algo te va a hacer y al final, pues seguro que todo ayuda, ¿no? Y y el proceso Ho'oponopono que digo yo se va a dar, ¿no? Pero si además nos observamos y tenemos conciencia de estas cositas, es que todo es mucho más rápido. Y sobre todo no tiene que llegar un maestro verdugo, que yo muchas veces veo que llega a la vida, que puede ser también la enfermedad. Porque la enfermedad, ¿qué dirías tú cuando yo tengo mucha gente que está con enfermedades graves? Y dices, bueno, pues yo siempre les pregunto, ¿no? Tienes que mirar el mensaje que la enfermedad tiene para ti y hacer los cambios que tú consideres oportunos, si es que los quieres hacer, vamos, porque aquí tampoco... Pero algo, una enfermedad siempre tiene un mensaje, ¿no? Y luego, sobre todo, lo que tú siempre dices, ¿no? Yo estoy totalmente de acuerdo, es que no hace falta que lleguemos a la enfermedad. ¿Hay alguna ley que nos hable que tenemos que sufrir aquí en esta dimensión, Emilio? Yo estoy convencida de que no. Ninguna. Ninguna. Se me viene a la cabeza Blavatsky, creo que en La doctrina secreta, trayendo las aportaciones de los maestros, nos dice precisamente algo parecido, ¿no? El ser humano, la encarnación en este plano no está hecha para sufrir, bajo ningún concepto. Cosa distinta es que nosotros, en lugar de utilizar otras herramientas evolutivas, utilicemos el sufrimiento, las experiencias de dolor que convertimos en sufrimiento, como herramientas evolutivas. Que eso es mayoritario en el género humano. Sí, sí. Pero eso simplemente es una elección, no es una obligación, es una elección. La noche oscura de las que habla San Juan de la Cruz, claro, él dice, o noche que guiaste, ¿no? O noche amable más que alborada, ¿no? O noche que juntaste amado con amada, la noche como mecanismo de transformación, pero no es necesario la noche. La enfermedad, sin duda ninguna, si llega a tu vida, no llega por casualidad, y la enfermedad tiene en sí dos grandes posibles mensajes. Uno, que ha llegado el momento de que salgas del coche, y como no somos capaces, no tenemos todavía la sabiduría como para salir del coche conscientemente. Algunos lamas, algunos yogis tienen esa capacidad, saben salir del coche, ya está, ha llegado. Son conscientes de que ya lo que tenían que vivir en esta vida lo han vivido y abandonan el coche en estado meditativo. Pero eso todavía, en el momento evolutivo de la humanidad, no lo practica mucha gente. La inmensa mayoría necesitan un accidente, una enfermedad para irse. Y a veces llega la enfermedad para decirte, oye, que se acabó, que la experiencia aquí se ha terminado, igual que nuestra conversación, pues dentro de un rato se habrá terminado. No pasa nada, hemos vivido la experiencia y esto se ha acabado y volvemos a donde hemos venido. Y el otro mensaje posible de la enfermedad no son las terminales, son la enfermedad que llega a tu vida precisamente para darte un mensaje muy, muy importante sobre cómo estás viviendo la vida. Además, fíjate, yo lo que observo es que muchas veces, y como la casualidad no existe, hay muchas personas que les llega la enfermedad y conectan con Ho'oponopono. O podían conectar con otra técnica, sí, hay maravillosas, pero yo creo que hay, por lo menos, a ver, no sabemos, ¿no? Pero cuando se dan esas causalidades, es como que más que haya llegado el momento de que el alma ya diga, bueno, pues mira, ya nos vamos, que ya me voy, que ya está, ¿no? Aquí se acabó ya lo que teníamos que hacer, o no hemos podido hacerlo, nos vamos y ya está, ¿no? Pero yo creo que ahí es porque tu ser, tu esencia divina, te está intentando echar una mano. Claro. Ten en cuenta que en nuestra vida hay muchas enfermedades. Finalmente llegará una terminal, ¿vale? O no, es por otra vía, ¿no? Pero hay muchas enfermedades que no son terminales. La inmensa mayoría de las enfermedades que vivimos no son terminales. Y todas tienen un mensaje. Y las enfermedades, como todas las noches oscuras, tienen su mensaje. Y además lo podemos comprobar en nosotros mismos. Es decir, como todos hemos vivido noches oscuras, como todos hemos vivido enfermedades, como todos hemos vivido situaciones de ese tipo, yo creo que mirando uno mismo con un poquito de sentido común, podemos comprobar lo que aquí estamos compartiendo, que esa cosa que a tu mente no le gustó, pero sin embargo fue lo que te hizo preguntarte cosas que antes no te preguntabas, plantearte temas que antes no te planteabas, acercarte a personas que antes no te acercabas, y empezar a vivir experiencias que antes no vivías. Y eso te ayuda a cambiar tu vida, a evolucionar en tu vida. Eso es así y lo sabemos todos. Por más que cuando la tenemos delante, pues la mente diga, ¡ay, qué barbaridad! Y tenga es ahí un sapo, ¿no? Es un sapo, hay un mecanismo de rechazo. Pero es que esta experiencia que estamos compartiendo aquí, María José, es que es la que estamos viviendo todos. Es que lo sabemos, no es un tema, por tanto, teórico, intelectualizado, no. Es un tema práctico, es que sabemos que es así. Es que sabemos que, y hablo de un tema especialmente duro, es que la muerte de un ser querido nos lleva con el consiguiente duelo, con el consiguiente destrozo, pero en muchas ocasiones lo que nos lleva a plantearnos determinados asuntos, a preguntarnos, por ejemplo, qué es la muerte, qué es la vida, hay un más allá, y empiezas a interesarte por temas, empiezas a hacerte planteamientos que antes no te hacías, ¿no? Entonces tenemos que reconocer el papel que las noches oscuras tienen en nuestra vida. Hay que reconocerlo, lo cual no significa que sea inevitable. Por supuesto que es evitable, pero es evitable si tú eres capaz de avanzar en el sendero, tirando, como yo digo, el bastón del sufrimiento. Tira ya el bastón del sufrimiento. Exacto. Que ha sido un punto de apoyo imprescindible para ir avanzando. Tíralo ya y utiliza el amor, ¿no? Que es la otra gran herramienta, y olvídate ya del dichoso sufrimiento. Pero no pasa nada, mientras que lo hemos utilizado y lo sigamos utilizando, no pasa nada, pero date cuenta que es un bastón, simplemente un bastón de apoyo. Exacto. Pues mira, hemos hablado de dos puntos muy importantes, ahora voy a ir con uno tercero de Ho'oponopono que me gusta mucho. Por hacer un poquito de repaso en lo que vamos hablando, pues bueno, Ho'oponopono es ese 100%, te invita a saber que es conectar con ese 100% responsabilidad, ¿no? Que al final todo es un reflejo de lo que hay en nuestro subconsciente, sea una memoria, otras vidas, algo del árbol genealógico, una creencia limitante. Al repetir los mantras, es cuestión de vibración, aquí no vamos a entrar en ese tema, pero es cuestión de vibración, vamos borrando esa programación negativa, vamos elevando el nivel de conciencia. Cuando vas elevando el nivel de conciencia, como digo yo, todo lo que está en baja vibración empieza a caer, ¿no? Sin duda. Te vas limpiando y sobre todo vas elevando, ¿no? ese nivel de conciencia, que yo creo que es la clave, y dejando a tu esencia divina que te vaya guiando. Y hemos hablado mucho del ego, ¿no? Que en todo este proceso es muy interesante ver cómo nos vamos, que hagamos ese proceso de autoobservación, de conocernos a nosotros mismos y de dejar de identificarnos tanto con el ego, ¿no? Pero luego hay una cosa que a mí me encanta de Ho'oponopono, que la podemos resumir en una frase que decía Lorca, que decía: solo el misterio nos hace vivir, solo el misterio. Frase a la que nuestro ego tiene alergia también. Tiene alergia. Como el misterio. A mí me gusta tenerlo todo controlado, ¿no? Sí, sí. Pero una de las cosas que dice Ho'oponopono, que yo siento que cada vez nos cuesta menos al ser humano. Fíjate, yo antes veía, quizá también porque me cuesta menos a mí, ¿no? Pero que al final hay que soltar tanta expectativa, ¿no? Y yo sí que, yo solo he experimentado, supongo que tú también, la magia de la vida está en lo inesperado. O sea, a mí las cosas más hermosas que me han pasado en la vida han sido de forma totalmente inesperada, que yo nunca lo había, pues no lo tenía pensado, no lo tenía programado, no lo tenía controlado. Y es en ese soltar expectativas de ahora me va a pasar esto, ahora voy a hacer Ho'oponopono y me va a venir esto, me va a venir lo otro. En general la expectativa funciona porque es una ley universal, no tienes que hacer Ho'oponopono para que el desapego te funcione, ¿no? Lo que yo digo, no hay ningún dios que castiga, que quita o que da, pero sí hay leyes universales, ¿no? Y el desapego es una de ellas. Entonces, ¿qué nos comentarías tú de esta necesidad, entre comillas, ¿no? Pero sí, es que yo creo que es importante, que la magia de la vida se da, cuanto más soltamos, más oportunidades maravillosas, más regalos vienen a nuestra vida. Pero sí que es cierto que, claro, para soltar, yo me acuerdo que esto lo hablé contigo por teléfono, que te lo pregunté, me dijiste, claro, es que hay que pensar menos y confiar más. Porque para soltar tengo que confiar. ¿Y en quién tengo que confiar? ¿No será que tenemos que confiar en nuestra esencia divina, ¿no? Y para ello saber quiénes somos? Claro, es la confianza en la vida, que es la confianza en ti mismo. Exacto. En lo más profundo, ¿no? Mira, yo tengo una... yo soy una persona bastante mental. Mi formación como economista, matemática, bastante mental. Y ahí cuando hablamos de soltar, cuando hablamos de menos programaciones mentales, más confianza en la vida, yo me pongo en el lugar de mucha gente que me interroga con un poco de escepticismo al respecto, ¿no? Y tenemos que ser conscientes que, por ejemplo, mi mente es muy dada a programar. Me pasa como a ti, la agenda, por ejemplo, la tengo comprometida con mucha antelación. Y eso puede verse como una necesidad de control. Bueno, en mi caso la verdad es que no es tanto una necesidad de control como una tendencia natural a ser organizado, a tener... me gusta ir comprometiéndome, pero con tiempo para... Y bueno, pues entonces yo sé lo que voy a hacer en el próximo año y medio, más o menos, ahí está programado. Esto no significa no soltar. Es decir, la clave en el soltar está en que, con independencia de que lo que tú programes con tu mente, que hacemos bien en utilizarla, Tú y yo hemos tenido que utilizar nuestra mente para organizar este encuentro, hacemos bien en utilizarla porque está para eso. Pero ahora bien, desapégate. suéltate. Es decir, que si lo que tú has programado no sale o sale de otra manera, confía. Exacto. Confía, que tiene su sentido profundo. Nosotros hemos acordado, hemos programado estar aquí juntos. Si por alguna circunstancia, a ti ayer, a mí ayer, no hubiera surgido algo que hubiera hecho imposible el encuentro, pues no pasa nada, confiamos, oye, tiene su sentido profundo. Esa es la clave. Es decir, el soltar no significa el que nos convirtamos, no sé cómo llamarlo, en uno negligente, el que... Yo digo que puedes tener meta y objetivos, que la gente es como... Pero ¿cómo que puedo? Sí, puedes tener meta y objetivos, puedes tener tu agenda, puedes tener ilusiones, puedes soñar, que a mí me parece muy importante. Puedes saber hacia dónde quieres ir, que tú antes lo... La mirada horizontal, efectivamente. Pero luego ya, si algo no sale como tu mente considera que tenía que salir... Confía. Pues confía, porque confía. Igual hay una puerta en esa... Y nunca, yo a veces incluso creo que nunca vamos a llegar a donde hemos programado, pero si no llegamos es porque hay algo mejor, y es ese giro en el camino que digo yo, y abrirnos a esa sorpresa. Sí, en el célebre refrán este de que el hombre propone y Dios dispone. Ese Dios no deja de ser tú mismo, no es un Dios ajeno a ti, exterior a ti, eres tú mismo, ¿no? Pero se da ese juego, tú desde el coche... haces propuestas, realizas programaciones, efectúas agendas y después desde el conductor, que es quien realmente debe llevar el coche, pues se va llevando o no la realidad por esos derroteros. Eres tú mismo, esa confianza en la vida y la confianza en última instancia en ti mismo. Y es clave. Yo creo que muchas veces, ya te digo, nos confundimos porque a la hora de soltar parece como si eso pues no tuviéramos que hacer nada, es decir, quedarnos quietos, no programar, no hacer... No. Si la vida, estamos aquí para vivir, no estamos aquí para meternos en una urna de cristal, estamos aquí para hacer cosas. Todos los grandes maestros han hecho cosas y son precisamente, fíjate, María José, los que nos han enseñado más de confianza y de aceptación. Esos grandes maestros, Cristo Jesús, del que venimos hablando, Gautama Buda, ¿no?, nos han hablado claramente de que confía en la vida. Fíjate esa frase de Cristo Jesús tan tremenda, de que ni un pelo de tu cabello se cae si no es por la voluntad del Padre, ¿no? Nada es casualidad, todo tiene su sentido profundo. Y Buda insistió muchísimo en la confianza en la vida, ¿no? Pero cuando nos fijamos en su vida, no fueron gente que se cruzaran de brazos y que no hicieran nada. Fueron personas, yo diría que los psicólogos actuales los llamaríais hiperactivos, es decir, eran personas hiperactivas. Gautama Buda dejó su palacio para meterse en el mundo. Cristo Jesús iba de pueblo en pueblo y el tío no paraba, ¿no? Con la madre iba a veces detrás en los evangelios, cuando llegaba a un pueblo ya se había ido al siguiente, ¿no? Pero claro, su acción, la acción, era una acción que no tiene nada que ver con este ajetreo raro en el que estamos metidos con la mente concreta, ¿no? En estos follones del culto a la velocidad, de que nunca tenemos tiempo. Sin sentido absoluto. Sin sentido ninguno. Ellos llevaban a cabo lo que Buda denominó una acción correcta, ¿no? Que es simplemente una acción amorosa y una acción consciente, ¿no? Yo creo que ellos nos han indicado muy bien el camino, ¿no? No en balde Cristo Jesús dijo con claridad: yo soy el camino. No porque tuviera ningún tipo de comportamiento egoico, sino porque la forma de vivir de estos grandes maestros nos dicen, ¿no?, por dónde podemos nosotros también enderezar nuestra vida. Fíjate que estoy pensando que Ho'oponopono se dice acción inspirada, porque yo creo que a veces nuestro ego utiliza todo para llevarlo a su terreno, ¿no? Y muchas veces es como, no, si ya estoy haciendo Ho'oponopono, ya lo estoy entregando a mi esencia divina. Entonces, como me cruzo de brazos y no hago nada. No. Eso no te está diciendo la técnica. Evidente. La técnica te está diciendo que cuando tú sientas que tienes que actuar, actúes. Porque efectivamente la acción es importante, ¿no? Y la mente también. A mí siempre me han dicho, ¿no? Siempre me lo decían, es que tú eres muy mental, ¿eh? Y al final reflejaban mi propio rechazo a no ser mental, porque hay un punto desde el ego espiritual que parece que no tienes que ser mental para ser más espiritual y más iluminado, ¿no? Y es verdad, hay que aceptar pues que sí, somos mentales y programamos y actuamos, y es que creo que eso es la vida, ¿no? Pero hay un punto que hay que dejarlo, ¿no? Y cuando algo, como tú dices, no sale como teníamos previsto, confiar en que algo hay detrás ahí, ¿no?, que va a ser lo correcto y perfecto, como se dice en Ho'oponopono, que no quiere más que decir que va a ser lo más adecuado para ti en cada momento, ¿no? Y yo en eso, la verdad que estoy totalmente... Sí, hay mucha confusión ahí, creo que no por casualidad ha surgido en nuestra conversación, ¿eh? Hay mucha confusión y las cosas son bastante más simples, ¿no? Yo estoy muy satisfecho y le doy muchas gracias a una mente que me permite hacer muchas cosas, porque mi mente me permite hacer muchas cosas, pero cada una de esas cosas que hago, que intento hacerla desde el corazón, lo hago con un desapego absoluto sobre los resultados. Si van dando los frutos que yo inicialmente esperaba, perfecto, que no, que se van por otro sitio, que tiene su sentido profundo y me sirve a su vez para una reflexión íntima, ¿no? Porque a veces nos dejamos llevar, ¿no?, por el ego, y el ego aparece y nos propone por delante una serie de cosas que no son nuestras. Y claro, cuando nos proponemos cosas que no son realmente nuestras, no salen. Es imposible que salgan. Es imposible que salgan. Y ya, pues entonces te das cuenta y dices, oye, qué maravilla de la vida, que soy yo mismo, ¿no? Cómo va poniendo las cosas en su sitio. Claro, lo que pasa es que yo creo que lo bonito sería que nos diéramos cuenta del momento en que lo estamos viviendo y no cuando miramos hacia atrás y decimos, oye, gracias porque esto es muy correcto, este ya, cambio, ¿no? Ya, pero bueno, estamos mejorando. Yo creo que todos estamos esto es un cambio esto es un camino, María José. Nadie espera que, no sé, en budismo, a los que han alcanzado ya un estado de evolución completa, y además, para colmo, en lugar de seguir su evolución en otro plano, se quedan aquí para acompañarnos, que son los bodhisattvas. Nadie nos dice ni a ti ni a mí que seamos mañana un bodhisattva. No, nadie. No tenemos esa responsabilidad. No tenemos esa presión, efectivamente. Lo que sí tenemos que darnos cuenta es de que en el aquí y ahora, con la mirada vertical, tenemos una responsabilidad con nosotros mismos, en clave de lealtad, en clave de compromiso, que debemos también tener una percepción de dónde queremos avanzar, que es simplemente el recuerdo de lo que somos. Ese es el avance, ¿no? El reencuentro con nuestra divinidad más profunda. Esa es la mirada horizontal a la que se hace referencia, y a partir de ahí, pues intentar vivir de una forma lo más sencilla posible, porque es lo que te va pidiendo todo tu ser, una forma de vida sencilla y a su vez una forma de vida muy alegre, que es la gran ventaja de esto, ¿no? A veces en las corrientes dogmatizadas, cuando hablan de espiritualidad, la han metido en un formato de que la gente huye porque dice, uff, qué cosa más siniestra, ¿no? Qué cosa más aburrida, qué cosa más, que va más dolorosa. No, es todo lo contrario, porque te vas dando cuenta de la magia de la vida, ¿no? De la verdad de la vida. Y bueno, y como la vida es como para comérsela, la va apareciendo en ti mismo lo que podríamos denominar la felicidad incausada, ¿no? Es decir, esa felicidad que ya no tiene causa, no depende de lo que ocurra. No depende de lo que ocurra. Eso es lo más bonito, además. Claro. Yo creo que eso tiene que ser como, además en Ho'oponopono se dice que el objetivo, por decirlo de alguna forma, de hacer la limpieza es sentir paz interna, ¿no? Efectivamente. Porque eso lo dice muy bien Ho'oponopono, efectivamente. Ese sentimiento. Sí, sí. De que estás alegre, como yo le llamo, ¿no? El feliz sin razón, que notas que estás contento, que no te ha pasado nada, no te ha pasado nada externo que provoque esa felicidad, ¿no? Es una cosa interna. Yo creo que eso es lo que más importa, porque además desde esa vibración, ¿no? Al final de lo que somos, ahí estamos conectando con lo que somos, te va a llegar todo lo correcto y perfecto para ti, sin más, ¿no? Aunque a veces nuestra mente. Lo que sí que hay una cosa que te quiero preguntar, porque para ir cerrando, estábamos hablando ahora de la acción y fíjate que en Ho'oponopono además se habla de la inspiración. Y muchas veces, yo lo he podido comprobar, cuando estamos además, siempre ocurre cuando estamos en el momento presente, porque estamos haciendo Ho'oponopono, porque estamos cocinando, porque estamos haciendo cualquier cosa que nos lleva al aquí y ahora, que es donde nuestra energía de amor, nuestra divinidad, o como se quiera decir, nuestro ser, emerge, ¿no? Y muchas veces en Ho'oponopono se habla de inspiración, que poco tiene que ver con la intuición. La intuición muchas veces se basa en las experiencias pasadas, ¿no? Que esto ya me ha pasado, lo voy a pasar mal otra vez. Ciertamente. ¿No? Inspiración es una información totalmente nueva. Es como ganas de hacer algo, de llamar a alguien, de salir a algún sitio, giro por esta calle, tal. Y ahí puede haber un cambio muy significativo además, en nuestra vida incluso, ¿no? Entonces hay que hacer mucho caso a esa inspiración. Pero muchas veces me dicen, porque además hablábamos de la mente, y claro, hay una frase que a mí me encanta, ¿no? Dios nos habla a través del pensamiento y el alma a través del sentimiento. Que es como decir, es que a través de la mente también escuchamos la voz de Dios. O sea, lo que decíamos, ¿no? No aquí la mente todo es ego y todo fuera la mente, ¿no? No, es que la mente es maravillosa, incluso nos llegan esas inspiraciones a través de la mente, ¿no? Pero sí que a veces hay una cosa con la segunda frase, y el alma nos habla a través del sentimiento, ¿no? Muchas veces decimos, pero es que no sé lo que siento. Es que no sé si esto me lo está diciendo mi mente, qué parte me está hablando, ¿no? Mi ser, mi ego, yo creo que ahí es lo. Lo que a mí me funciona es lo primero que te viene, normalmente es lo que es, o sea, es como antes de que se interponga la mente, sobre todo lo que te produce, como digo yo, esas cosquillas en el corazón. Aunque tu mente diga que estás loca, pero algo te dice, es que solamente de pensar esto me da como alegría, ¿no? Y luego yo también digo a la gente que escuchemos el cuerpo, porque el cuerpo también nos da muchos mensajes, el vehículo, a la hora del sentir. ¿Qué dirías tú en cuanto a saber cuando nos habla el ser o el ego? Tenemos siempre una prueba del 9, aunque sea a posteriori, para ir aprendiendo, entre comillas. La prueba del 9, la prueba del algodón, es la vida. Que cuando nos metemos en líos que son realmente puras generaciones mentales egoicas, no te preocupes, que la vida te lo va a poner de manifiesto. Sí, totalmente. Con lo cual, recapacita en aquel momento lo que tuviste en la cabeza y te irás dando cuenta. Y aquella reflexión que hice, si esto era realmente algo que tiene que ver conmigo, era simplemente una invención egoica mental, ¿no? Bueno, pues fíjate, la vida está articulándose para que esto vaya fructificando o para que no. Si es que no, significa que eso es una cosa puramente egoico-mental. Si es que sí, quiere decir que tiene que ver contigo. Y te vas reconociendo y vas aprendiendo. Esto es un camino de aprendizaje. Que te equivocas, no pasa nada. No pasa nada. En el fracaso está el éxito. En el fracaso, siempre que seas consciente, en el fracaso está el éxito. Siempre que no te derrumbes, siempre que no te vengas abajo, siempre que lo aceptes, en el fracaso está el éxito. Entonces, para percibir cuando estamos en un campo o en otro, esto es una experiencia práctica. Aquí no caben consejos teóricos. El único consejo teórico es vívelo, practícalo. Y con la propia práctica te irás dando cuenta, irás percibiéndolo. De la misma forma que tantas cosas en la vida, tantas, lo hemos tenido que aprender viviéndolo. Por mucho que te lo expliquen, tú tienes que vivirlo. Hacer el amor, tienes que vivirlo. Por mucho que te lo expliquen teóricamente, tendrás que vivirlo, ¿no? Es que es bastante obvio, ¿no? Pero cuando hablamos de temas que están en lo conciencial, lo espiritual, a veces como si lo obvio se nos olvidara. Pero si estamos hablando de cosas que no, lo decimos con mucha solemnidad, pero es que nuestra vida cotidiana nos está mostrando, ¿no?, que ese es el camino. Y hablabas tú también de algo importantísimo, escuchar al cuerpo. Importantísimo. Sí. El cuerpo es uno de nuestros componentes. Voy a hacer un paréntesis porque se me olvida, claro. Porque lo que has dicho es muy interesante. Claro, y es interesante esa reflexión, ¿no? A veces estamos tan en, es que no sé lo que siento, no sé si es el sentir, si es el ego, si es el alma, si es el ser, como queramos llamar, y al final uno no hace nada. Entonces estoy totalmente de acuerdo en que, jolín, pues vívelo, y si te equivocas, o sea, viviendo es como lo vas vívelo, a ver. Si además la vida te lo va a poner bien clarito, ¿no? Rápidamente, y vívelo. Si te equivocas, tampoco te vas a equivocar. Ahí acontece, o sea, es verdad, es que todo lo que acontece es para algo, ¿no? Y seguramente lo tienes que vivir. Pues igual no por lo que tú piensas que lo tienes que vivir, pero hay algo por lo que lo tienes que vivir. Entonces yo creo que ante la duda mejor actúa, lánzate, que si te equivocas te vas a llevar un grandísimo aprendizaje, porque insisto, el error no existe. Claro, que te insisto, Mario, es que la vida nos enseña continuamente eso. Continuamente. No sé, aprender a hablar inglés. Tienes que hablar inglés. No, y mientras que no lo hables, no hablarás. Y efectivamente, cuando empiezas a hablarlo, te vas a equivocar mil veces, vas a decir auténtico disparate, no te van a entender, tú no vas a entender al otro. Pero como no te pongas en camino, cuando empezamos como bebé a andar, te caes, claro que te caes, la bicicleta, te caerás de la bicicleta. Si es que la vida entera te está diciendo eso. Lo importante es la conciencia, para que esa caída, entre comillas, le saque jugo. Entonces te darás cuenta de que te has caído no por casualidad y le sacas jugo al respecto. Esa es la clave. Y en cuanto al cuerpo, del cuerpo tenemos que ser conscientes que tenemos que escucharlo, como tú has dicho muy bien. Y escucharlo, María José, no significa hacerle caso, pero hay que escucharlo. No, escucharlo es importantísimo. Cuando escuchamos el cuerpo es sabio y nos dice en muchas ocasiones cosas muy sabias. Estás comiendo y el cuerpo te dice deja de comer, que te va a sentar mal. Tu mente te dice no, que está muy bueno, come un poquito más. Bien, no pasa nada, tienes un cólico, tienes una indigestión y el cuerpo te lo había advertido. Has salido con los amigos una noche, no sé qué, estás bebiendo, te dice tu cuerpo no bebas más. Hombre, sí, te dice la mente, sigue bebiendo porque estamos compartiendo, lo estamos pasando bien. Bueno, no pasa nada, pero al día siguiente tienes resaca. Son dos ejemplos tontos de que al cuerpo hay que escucharlo. Y el cuerpo nos está dando mensajes sabios continuamente sobre muchas cosas. E incluso sobre cosas que tienen que ver con cosas trascendentes, el cuerpo también da pistas. También tiene posibilidad y también lo hace, también nos da pistas. Entonces el cuerpo hay que escucharlo. Y hay que hacerle caso porque es sabio. Ahora bien, también hay veces que no hay que hacerle caso. Tú tienes que tener la conciencia como para también saber que tú a tu cuerpo lo hemos a veces acostumbrado a determinados hábitos de comodidad del que el cuerpo no quiere salir. La persona que va al médico porque se hace una revisión, esta que se hace la gente periódicamente, y el médico te dice, estás estupendamente, todos los niveles están bien. Hombre, no obstante, lo único que te aconsejo es que 4 o 5 tardes a la semana, cuando hayas terminado ya la jornada laboral, te salga a dar un paseíto de 3/4 de hora. Cerquita de tu casa, no tienes que hacer nada especial, un paseo tranquilo, ¿no? Oye, qué bien, te sales del médico contento, oye, estoy estupendamente y los paseitos, esto que me dice, qué bien. Claro, pero llega la tarde y tienes que salir a dar el paseíto. Y entonces tu cuerpo te dice, pero ¿dónde vas? quédate aquí en el sofá con lo bien que se está aquí en casa, que si hace calor, que si hace frío, que si está lloviendo, anda ya, quédate viendo el televisor. Ahí al cuerpo no hay que hacerle caso. Exacto. Es decir, tenemos que escuchar al cuerpo y al cuerpo a su vez hay que, moderadamente por supuesto, autodisciplinarlo. Sí. Ambas cosas, ambas cosas. De hecho, todas las corrientes espirituales nos hablan de la autodisciplina del cuerpo. No con los silicios estos de las monjas, de los santos y de las santas para maltratarlo. No, por favor. Estamos hablando simplemente de una moderada disciplina corporal para que el cuerpo se acostumbre a obedecerte, que es muy necesario. Por eso, precisamente, en el ámbito católico se practicaban los ayunos, aunque ya lo hayan olvidado el porqué. Es por lo que se hace el Ramadán en el ámbito musulmán, pongamos por caso, para que el cuerpo se acostumbre aquí, el que manda soy yo, ¿no? Entonces, ambas cosas son importantísimas, escucharlo, porque es sabio. Ahora bien, se hace, una vez que lo escuchas, tú tienes, desde tu verdadero ser, tienes que tomar la decisión. En muchos casos comprobará que el cuerpo tiene toda la razón, en otros casos comprobará que el cuerpo te está inclinando a una actitud descomodaticia, precisamente por los hábitos que tú le has ido metiendo. Entonces le dices, no, cuerpo, no. Aquí no vamos a mover porque esto no hay, tiene que ser de otra manera. Claro, pero está muy bien el apunto que haces, los hábitos del cuerpo, pero yo me refería más a cuando, claro, escuchar el cuerpo en el momento presente. Yo creo que ahí solamente, los mensajes del cuerpo solo cuando estamos presentes, porque si estamos ahí con ansiedad, claro, o con, no sé qué te va a decir el cuerpo, ¿no? Pero cuando estamos presentes en estado de relajación, meditando, haciendo Ho'oponopono, conectando con nosotros, si tú, por ejemplo, visualizas una opción, y es un ejercicio que recomiendo, ¿no? Dicen que es el principio de la clarividencia, o visualizas otra y escucha tu cuerpo ahí, observa tu cuerpo ahí, y yo creo que ahí sí que te da mensajes. O es como lo que decimos, alguien que va siempre a trabajar, a un trabajo, y va siempre, se resfría, ¿no? Se constipa cuando va al trabajo. O estás con una pareja que siempre estás enfermo cuando estás con esa persona. Pues no será, no será que tienes que cambiar de trabajo y de pareja, digo yo. Ahí creo que yo los mensajitos están bien del cuerpo, ¿no? Pero siempre el cuerpo es verdad, porque el tema del cuerpo es que es un tema desde el momento, o sea, desde la presencia, ¿no? Creo que solamente se puede. Pero también me parece muy interesante el habituar al cuerpo, porque sí, están los viejos programas. Sí, no, lo uno las va con redes neuronales, las emociones instaladas, claro, en el cuerpo. Que lo uno no quita al otro, son dos cosas que tienen que ir de la mano, sí, ¿no? Totalmente. Y ir utilizándolo con conciencia, efectivamente. Y tenemos que, eso, pues permanentemente mantenernos en esa actitud de presencia en el aquí ahora y de ir dando pasos, ¿eh?, con tranquilidad, comprendiendo que la vida es la auténtica maestra, ¿no? Es el gimnasio, ¿no? Es el gimnasio. Todo lo que no pase por el tamiz de la vida, por las experiencias de la vida, son cosas teóricas, ¿no? En la película esta, que en su momento fue tan célebre, creo que se titula Samsara, una persona que había llegado a un estado de meditación profundo, que había estado en una cueva durante 2 años, ¿eh?, en el estado nirvánico, entre comillas, bueno, pues, y le ponen un pañuelo blanco, ¿no?, porque ha llegado a la maestría, ¿no? Bueno, pues no estaba viviendo la vida, y cuando llega una chica al monasterio, pues se le cruzan los cables por completo y descarrila, ¿no? Porque no podemos, no se trata de retirarnos, se trata de vivirlo, y por eso es muy importante lo que tú has sacado en este punto del diálogo, que es el cuerpo, porque tiene su importancia. Aparece a veces cuando hablamos de este tipo de cuestiones que el cuerpo ya no pinta nada, ¿no? El cuerpo pinta mucho, tiene un papel muy importante en nuestra vida, por supuesto que sí, como la tienen las emociones, como lo tiene la mente, ¿no? Todo tiene su lugar. Las emociones, ¿no?, que has compartido, hemos compartido, acerca del reconocimiento de lo que eres, darte cuenta de la sombra, ¿no? Pero evidentemente no para hundirte en ello, no para hundirte, sino para trascenderlo, ¿no? Hay veces que algunos mensajes en psicología, hablándonos de la sombra, bueno, es que parece que te tienes que meter ahí y quedarte ya ahí toda tu vida en el enredo de la sombra. No. Te conoces, te autoobservas y a su vez te transciendes, ¿no? Eso tiene que ser un trampolín, ¿no?, para tu avance, no para que te quedes pillado. Yo creo que al final es como, te voy a invitar a que digas las últimas palabras de lo que tú sientes, qué mensaje le darías a la gente respecto a Ho'oponopono, porque te gusta, porque no te, lo que tú quieras decir de Ho'oponopono. Pero yo diría, yo creo que, yo por lo menos a mí lo que me está sirviendo ahora es, yo hago Ho'oponopono, practico, porque creo que es un proceso acumulativo, que lo que hemos repasado, ¿no?, te va elevando ese nivel de conciencia, en el que todo va cambiando, cambio yo, cambia la realidad, vamos observándonos, ¿no? Autoconocimiento es clave. Y yo, porque hay gente que a veces me dice, pero claro, es que si hago tanto Ho'oponopono no puedo ir al cine, no puedo. Bueno, si es al contrario, o sea, si es que lo que tenemos que hacer, yo creo, que a mí me ha costado entenderlo un poco, es tampoco obsesionarnos con nada, o sea, tampoco, creo que a veces en el mundo del crecimiento personal estamos demasiado, lo que decías tú ahora de la sombra, buscando qué tengo que sanar, qué no tengo que sanar, o sea, es como, practica, ¿no?, pero vive, o sea, esa frase que te decía antes, de, que me gusta, ¿no?, de tu vídeo, de ama y haz lo que te dé la gana, que hay que entendiendo que sin intención de hacer daño a nadie, amándote primero a ti mismo, después a los demás y desde ahí siendo leal a ti mismo. Así lo entiendo yo, por lo menos. Efectivamente. Pues todo creo que tenemos que, Ho'oponopono, autoconocimiento y disfrutar de la vida. Creo que se nos está, a mí se me ha olvidado muchas veces y creo que nos ha pasado muchas veces al ser humano, disfrutar de la vida. Sin duda ninguna. Yo lo que he encontrado en Ho'oponopono, por supuesto que es una, tiene una parte, solamente una parte, porque es mucho más profundo, tiene una parte de técnica, una parte de metodología que te sirve para andar por la vida de otra manera. Pero la grandeza del Ho'oponopono, y no es casual porque estamos hablando, lo hablábamos al principio y termino también con ello, estamos hablando de una tradición que se hunde en la noche de los tiempos, totalmente, que está bebiendo de raíces muy profundas, ¿no?, de una sabiduría ancestral que tenemos los seres humanos. La grandeza para mí es que casi sin darte cuenta, cuando vas entrando en esa dinámica, casi sin darte cuenta, primero, te vas conociendo mejor a ti mismo. Sí, total. Primero, en los elementos que podemos denominar superficiales, aunque sean muy importantes, tus elementos físicos, tus elementos emocionales, tus elementos mentales. Pero en la medida en que continúas con perseverancia, que también es importante, ¿no? Sí, continúas en ese camino, empiezas a conocerte a ti mismo en otros componentes que ni te podías imaginar, que tienen que ver ya con esos componentes tuyos que no son efímeros, sino que son permanentes, y empiezas a percibir tu dimensión espiritual, tu auténtica esencia. Y por fin, la gran maravilla, ¿no?, cuando te das cuenta de que esa esencia divina que está en ti está en el otro. Y todo eso lo proporciona el Ho'oponopono. Y ahí es cuando también se da la maravilla de permitirse vivir en la maravilla de la incertidumbre, ¿no? Confiamos en el misterio. La palabra que tú utilizaste, misterio, ¿no?, como decía utilizaste en la charla es muy bonita, el misterio. El misterio hay que aceptarlo. Imagino que aceptarlo, que está ahí, ¿no? Cuando tú planteas hacer cualquier cosa, perfecto, pero acepta el misterio. ¿Por qué? Porque el misterio puede ser precisamente lo que tú no estás viendo, pero que está ahí, y que va a hacer que finalmente esta acción que tú has lanzado para allá, después vaya para allá. Pues para concluir, nada, decir a las personas que nos están oyendo que sigamos practicando mucho Ho'oponopono, que realmente merece la pena y es una técnica que sí, como decíamos ahora con Emilio, yo siempre digo que es un proceso acumulativo y cada vez se va notando más a todos los niveles que ya hemos hablado. Para más información, más vídeos, cositas, tanto de Emilio, ponen Emilio Carrillo, tiene un montón de vídeos, María José Cabanillas tiene un montón de vídeos, mi web mariajosecabanillas.com. Muchas gracias y sobre todo muchas gracias a ti, Emilio, porque esta conversación ha sido estas conversaciones, como yo digo, que también es muy importante, nutren al alma, ¿no? Y bueno, muchísimas gracias. Sí. Ha sido muy corta, 5 minutos, pero ha estado muy bien.